Siempre pienso que si me tuviesen que presentar en un programa de televisión, sería fácil. Se llama Ariel, le dicen Olivetti, tiene 24 años, pelo castaño, mide 1,73, pesa 67 kilos, es de Independiente y vive en Caballito. Ah, me olvidaba. Estudio periodismo. Y por ahora soy nada más que un pasante. En un diario de Buenos Aires. El pasante. Ando de paso, investigando mundos. ¿Hola? ¿Ariel? Sí, Jorge, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Che, ¿dónde estás? Recién pasé por tu escritorio y no estabas. Claro, porque me tuve que ir rápido, estoy en el subte. Ajá, bueno, ¿dónde andás ahora? ¿Qué vas a hacer? Estaba yendo a Plaza de Mayo, ¿viste? Me enteré ahí una reacción acerca de la movilización por Kraft, por los despidos en... Listo, le iba a decir a los pibes que te den una mano, porque ahí, bueno, la calle es un polvorín, ¿viste? Sí. Y va a estar bueno para hacer esto de que te pedí la otra vez de los militantes. Claro, bueno, justamente por eso, quería ir para allá porque tengo un contacto ahí en el Partido Obrero y están justo hoy movilizándose allá, así que si los encuentro a todos juntos, por ahí está, es más provechoso, así que bueno, por eso me mandé. Ok, igual no te quedes con una sola fuente, porque el Partido Obrero son, digamos, les gusta hablar de esto, ¿viste? Buscá otras voces, buscá otras fuentes, no te quedes solamente con los partidos de izquierda. Dale, lo tomo, ok, dale, bueno. Muchas gracias. Bueno, manténme al tanto. Listo. Chao. Tenemos que defender nuestra revolución, la que estamos haciendo todos los días. Y para poder defenderla hay que ir haciéndola, construyéndola, fortificándola. De unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador. Algo nuevo. Me bajé del subte en Plaza de Mayo y me encontré en medio de la movilización. Yo tenía una conocida en el Partido Obrero. Se llamaba Paola. Cursa la carrera de psicología y hace ya unos años que milita en el PO. Así que me bajé, deambulé un poco entre las masas, divisé las banderas y la encontré. Yo hasta después del 2003 que entré en la facultad, yo te puedo decir, primero que era política, en el primer momento, hoy en día veo que es un error conceptual, porque alguien que dice que no hace política tiene una postura, no es política, puede decir que es apartidario en todo caso. Decía que era política, solo conocía lo que era el PJ y el UCR, ¿no? Nunca me interesó nada, o sea... Por ahí más que nada sí hacer asistencia social y esas cosas. Hasta que, bueno, fue lo que empecé a ver, que si yo sola iba y hacía y daba de comer en un comedor, por ejemplo, que es válido. Le daba de comer hoy, pero ¿y después qué pasa? Y si yo no estoy mañana, o sea, y empecé a averiguar un poquito más, a ver de qué se trataban todas esas otras agrupaciones y los partidos que ni conocía. A ver qué es lo que... A sacarme también un poco esto, al prejuicio del estudiante que milita es un estudiante crónico, que no tiene ni idea, y que solo quiere hacer quilombo. Y empecé a averiguar y bueno, y después empecé a ver que había respuestas a muchas cosas que yo me preguntaba y que me llevaba hasta ahí, como, no sé, ¿por qué la gente vive en la calle? ¿En función de qué? O sea, si tenemos tanto campo, ¿por qué...? O tanta comida, es un país tan rico, no sé por qué hay gente que se muere de hambre, por qué se me cae el techo de la facultad, o sea. Entonces, bueno, empecé a ver que había respuestas a eso y empecé a ver que sola no lo podía hacer y que uno se organiza en función de lo que piensa y ponen con, o sea, concuerda con un montón de otra gente cómo hacerlo, es mucho más fácil. Yo más que nada me metí a militar por eso, porque había una realidad que me chocaba y que las respuestas que me daban tanto, digamos, el Clarín, no sé, tanto los medios de comunicación como lo que yo estaba estudiando en ese momento, era bueno, esto es lo que hay, fíjate vos y listo. Y la verdad que me angustiaba y no era lo que quería. Estábamos en medio de la movilización. Caminábamos a paso lento. Avanzábamos, esperábamos. Avanzábamos, esperábamos. Y también se sumó una amiga de ella, que hizo las veces de periodista, preguntaba unas cositas. Y en medio de esa dinámica, Paola me contó cómo es el ambiente universitario de la política. Cómo se organizan puertas para adentro. Bueno, a veces trae muchas contradicciones, porque lo que muchas se nos iban a creer es que nos vamos a la facultad a solamente estudiar, a sentarnos ahí y a escuchar un discurso, ¿no? Digamos, de alguien que tiene la verdad y nosotros. Y esto es un trabajo, discutir cotidianamente y poder llegar a comunicarnos y abrir esos canales que fueron cerrados de lo que fue la dictadura. O sea, donde decir un partido político es casi mala palabra, donde se llevó a, bueno, yo estudio para tener mi título y ser mejor yo. Por lo general tenemos lo que son las reuniones de centro, donde ahí debatimos. No son asambleas, en donde está el tema de la facultad, y si alguien quiere hablar también lo que es el tema, algún tema por fuera de la facultad. Ahí interviene la agrupación que quiere intervenir, la que esté cotidianamente. En Facu no hay muchas, digamos, que estén en la cotidianidad. Pero la que está va, interviene, cada uno pone su postura. Todos tenemos nuestra mesa, es decir, la mesa donde, digamos, literalmente hablando, donde están todos los materiales, donde están las prensas, carteleras, todos pueden pasar por cursos, o sea, si el docente y los alumnos lo dejan. Se difunden los materiales de todas. Y debatimos. A veces tenemos reuniones solo con las agrupaciones, donde llamamos a, no sé, cuando fue esto de la toma, la idea era sacar un comunicado que todas las agrupaciones llamaban. Entonces fuimos discutiendo con distintas agrupaciones, poniendo en función de qué se hacía la toma, así. Y si no, cuando es a nivel toda la UBA, hacemos plenarios abiertos. Último, desde la fuga, digamos, que porque es la que nuclea todos los centros de estudiantes. El último congreso de la fuga, se hizo un congreso extraordinario, primero fue un congreso donde se votó la dirección, como hoy no se logró discutir la política que iba a llevar la fuga. ¿Quién vota la dirección? Dirección la votan los delegados que fueron elegidos a nivel de las elecciones de la UBA, o sea, de cada facultad, centro de estudiantes. Que claro. Los estudiantes votan. Exacto, en la boleta vos tenés delegado para fuga, tenés, bueno, presidente, vocales, todo. Entonces cada delegado va y vota a la dirección. Y el delegado se saca la cantidad de delegados según la proporción de los votos. Así todas las agrupaciones pueden tener hasta un delegado, digamos, como mínimo. Entonces cada agrupación tiene su cantidad de delegados y vota. Este año la presidencia de la FUBA la tiene el Partido Obrero. Fue votado por la mayoría de las agrupaciones. Si bien nuestra idea era que hacer un frente con, por ejemplo, la Sagra Mella, que es una agrupación también que tiene bastante ímpetu en la Facu, bueno, ellos nos votaron, pero ellos no estaban todavía preparados para, claro, no estaban preparados para presidente. Después, ahí lo que hicimos, bueno, como fue muy larga la votación, lo que hicimos fue hacer un congreso extraordinario de la FUBA, en donde se iba a votar las distintas propuestas para la política de la FUBA. Entonces se votó, se sacó toda una resolución, hubo distintas comisiones, estuvo la comisión de luchas obreras, estuvo la comisión de educación, la comisión de presupuesto, plan de estudios, se divide, la gente que le interesa va y discute en cada una de las comisiones. Y ahí se vota esa mayoría y minoría de las propuestas, y se saca. Sacamos un boletín. Y en el medio de tanta charla política, me picó el bichito de preguntarle cómo se interrelacionaba el estudio, o sea, la psicología, con la política. ¿Cómo hacía para avanzar en ambos ámbitos? ¿Y cómo pensaba que la psicología podía ayudar a la política? Mucho se cree que el Emilio es un estudiante crónico, ¿no? Que es aquel que solo va a hacer carrera política, no estudia, no trabaja y que es, digamos, tipo rentado. Por suerte eso, en mi facultad no ocurre, porque es todo, ¿cómo te puedo decir? Está todo blanqueado. O sea, sabes que, no sé, el centro de estudiantes se sortean los puestos de trabajo, no sé, sabes que el presidente del centro de estudiantes es tu compañero que está haciendo psicopato, ¿no? Pero sí, hay mucha resistencia a... Es esto de no te metas, o de que cada uno quiere su beneficio personal. El militante es un vago. Yo me meto acá porque soy trabajador y porque, como tal, defiendo mis derechos. Es así. Porque quiero mejorar esta sociedad. Y si no me meto, no la puedo mejorar. Desde mi consultorio, haciendo análisis privado, no lo puedo mejorar. Uno se contradice constantemente, más siendo de izquierda. O sea, ¿qué hago? A ver, voy y... ¿Le doy la moneda al pibe o no le doy la moneda al pibe? ¿Me pongo a llorar porque la gente duerme en la calle? ¿O me quedo tranquila porque hago cosas para cambiarlos? Así. ¿No voy a la asamblea de la facultad porque tengo que estudiar o voy porque tengo que...? O sea, son muchas cosas que llevan mucho esfuerzo y que llaman, no sé, digamos, mantener una idea... pensar y balancear al respecto. O sea, no es que tampoco que vamos tipo caballito con los costados tapados para adelante, sino que uno va hacia balance de lo que hace en su actividad. O sea, nosotros semanalmente nos reunimos y decimos, balance, bueno, esta semana hicimos esto, en función de que, bueno, ahora ¿por qué vamos? O sea, y es un grado de compromiso bastante grande, digamos. Uno, que no solo es estudiante, es trabajador, es militante y deja... Por ahí salir un fin de semana, salir un sábado, porque tiene que juntarse, tiene una asamblea. Entre tanta gente del Partido Obrero, me pasaron el contacto de una militante dentro del diario Crónica. Me gustaba la idea de entrevistar a una persona del ámbito gremial. Se llamaba Nancy. Y fui hasta su casa, en Almagro. Era tarde ya y la agarré justo con las llaves en la puerta antes de que salga a trabajar. Es correctora del diario y trabaja en el turno de la tarde-noche. Mi nombre es Nancy Acosta, soy delegada del diario Crónica, delegada de prensa. Bueno, hace muchos años. Mi primera experiencia de pelea dura no fue acá, en Buenos Aires. Fue en una época en que yo fui al interior y trabajé en un diario, en Litoral. Y bueno, empezó ahí el tema, ahí empezó. Pero ya de antes yo sabía que inexorablemente iba por ese camino. Vos te das cuenta cuando decís, esta injusticia me indigna y todo el tiempo así. Y... no hacía ni un año que estaba en el diario y se produjo una huelga por falta de pago de salario. Y no nos querían pagar. Y no solo no nos querían pagar, sino que nos amenazaban. Venía el dueño del diario como patrón de estancia a decirte, y si siguen jodiendo, bueno. Y bueno, nos echaron. Nos echaron. Y ahí, en realidad empezó ahí. Hicimos una olla popular en la puerta y... nos quedamos ahí, qué sé yo, 2 o 3 meses. Pero sí, se me fue potenciando cuando volví y entré en Página 12. Antes de militar, políticamente, digámoslo así, yo ya iba solita, como independiente, digamos, a las diversas luchas. Por ejemplo, un día venía para casa y me encontré con que había una fábrica, un sanatorio acá en el barrio tomado por los trabajadores. Y ahí fui. Yo ahora no me acuerdo el nombre, pero estoy hablando del 2000 más o menos. Y ahí fui y ahí estuve. Y es una cosa que te nace, digamos. Y vos, a ver, acá está pasando esto. Y ahí vas. es como que naturalmente lo hace. Te dije que la agarré con las llaves en la puerta, Nancy. Y bueno, pasaba el tiempo y yo me estaba ya acomodando un poco en la silla de su living, porque las cosas que me contaba eran muy, muy interesantes, ¿no? La injusticia como el motor que la llevó a ella a empezar a militar, y en carne propia. Y este tema del patrón, del burgués, dueño del diario. Y bueno, hay que pelear nomás. Las asambleas están siempre, se hacen de acuerdo al momento conflictivo que tengamos. Lamentablemente nosotros no podemos decir que las hacemos de vez en cuando. No, porque siempre, siempre, siempre tenemos problemas. Entonces es habitual. Muy, muy rara vez pasamos, o sea, 20 días o un mes sin hacer asamblea. A veces nos gustaría tener una vida más normal, pero no se puede, no se puede. Y con esta gente que está manejando el diario, menos aún. Hemos estado también, en los últimos años hemos estado, estábamos de vacaciones y tuvimos que salir corriendo al diario. Eso nos ha pasado a todos los delegados, de ir y hay un problema y si es de, que hasta ahora siempre fue, de peso, vamos, qué vacaciones ni qué nada. Si estás acá, si no viajaste, si no estás afuera... Y a mí me ha tocado volver un día de vacaciones y todavía me faltaban 3 días para entrar a trabajar y había tal lío que dejé todo así, el bolso y allá. El pasante. El pasante. Ando de paso, investigando mundos.